Bienvenidos a este segundo episodio. Prepárate ahora para escuchar la mejor música local. Me extrañaron, qué bueno, yo también los extrañé. Así que yo soy Diego, el que te presenta lo mejor de la escena indie en Puerto Rico. El mejor programa para poner en el carro, ir escuchándolo chilling, relaxo, mientras yoguea. O sea, no hay nada mejor que buena música local, descubrir nueva música y hacer lo que te dé la gana, hacer lo que te gusta hacer a la misma vez, pintar, escribir, lo que sea. No hay nada mejor que hacer eso, lo que te dé la gana, escuchando este maravilloso show. Y hoy tenemos música bastante variada, bien buena, bien interesante. Gente que está tocando por ahí en Puerto Rico, que tienes que venir a visitar, tienes que venir a ver a los shows para que los veas y te los disfrutes de verdad. En vivo son otra cosa. Vámonos con un poquito de dub, de nada más y nada menos que International Dub Ambassadors. Esta banda me fascina, son un viaje total. Así que si vas a aprender algo, es el momento. Desde ahora lo debes hacer. Así que vamos con... De hecho, que dub están presentando su nuevo disco, digo, presentándolo, no, están en la mezcla todavía, están terminando de prepararlo. Así que ya prontito estaremos estrenando aquí lo nuevo de International Dub Ambassadors, exclusivamente en Rock y Rolas. Vamos a escuchar entonces al tema Bright New Day de los International Dub Ambassadors. We'll be right back. rock and roll de las ardillas, el tema ¿Dónde están? Y honestamente bien frustrante que lo que tú escuchas por ahí, lo que hay es el maldito Top 40, las mismas canciones, los mismos artistas, la misma música manufacturada, que ya de verdad que es una ridiculez y la gente le encanta y la consume, pero no es porque a lo mejor porque no saben de más nada, porque no, muchos no descubren, muchos no indagan. Tú les presentas las bandas y tú le hablas de muchos artistas y no tienen ni idea de que existen. Pero qué bueno que hay shows como este para que escuchen música de verdad. Y como te prometí, hoy el show va a estar bien variado y ahora nos vamos con algo bastante pesado. Pero yo sé que te va a gustar. Vámonos con Tabú, una de las mejores bandas de rock pesado en la isla de Puerto Rico. Aquí está Tabú, Sin Miedo. ahí estabas escuchando a The Dysfunction directamente desde Rincón, Puerto Rico. Muchas bandas excelentes salen del oeste y The Dysfunction es una de ellas. Ese tema era Courtney Love. Ellos recientemente y casi siempre están tureando en el área de New York, donde son una de las bandas indie favoritas del área. Así que tienes que chequear a The Dysfunction. Búscalo por ahí y los vas a encontrar y descubre, síguelos, porque tienen mucha buena música. Eso fue lo último de ellos. Y anteriormente estaba escuchando a Message to Venus con Over and Done, una de las bandas de rock más prominentes de la isla. Como ya viste, las dos fueron en inglés. Te tiré hoy un double play en inglés. Message to Venus es la banda que tiene más merchandise de Puerto Rico. Tienen de todo y ahora recientemente van a sacar hasta un cómic. Comic book y toda la cosa. Y también son las que más followers tienen, entiendo, hasta ahora. Así que verifica a Message to Venus y a The Dysfunction. Puerto Rico también domina el ska. Qué mejor que algo de Los Negros Vivos para tú saber cómo es que se toca el ska en Puerto Rico. Aquí están Los Negros Vivos. Mueve tus pies en Rock y Rolas. Vivos, mueve tus pies aquí en Rock y Rolas. Y tristemente llegamos ya a la parte final del show, así que recuerda seguirnos en Facebook a través de Puerto 108, escuchar la música, toda la música que está aquí y mucha más en puerto108.com. también baja la app para Android y para iPhone, disponible para ti. Este show también lo consigues en Stitcher, en iTunes, o sea, en donde sea. Tú pones Rock y Rolas a Puerto 108 y nos vas a conseguir. Así que esperamos tener contacto pronto contigo. Para ti que estás fuera de Puerto Rico o que no eres boricua, o si eres boricua y todavía no conoces mucho de la escena, este es el show que tienes que escuchar. Yo soy Diego y nos vamos entonces. Al final siempre toco algo diferente. En este caso voy a tocar música, una banda o un artista que toque en el show anterior. En este caso, Los Petardos. Aquí está, Canción de la Calle.